En Radio Tudela, Es Radio, La Cartelera. El mejor cine, la actualidad de la Ribera. Y el cine en la Ribera, como saben, viene de la mano de varias salas y en esta ocasión nos vestimos de gala para presentar la 18ª edición del Festival Ópera Prima de Tudela. Y es que mañana, miércoles 25 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Cine Moncayo, se va a presentar Donde el Bosque se Espera, con la presencia de los directores Laila Ripoll y Miguel Ángel Calvo Butine. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. ¿Cómo se encuentra, caballero? ¿Qué tal, don Paul? Bien, aquí estamos por Madrid contando las horas para volver a Tudela. De todas maneras, creo que es a las 8, ¿eh? A las 8, es verdad, la película se va a exhibir a las 8 y cuarto, como bien indica, y será a las 7 cuando es la rueda de prensa, ¿eh? Así es, Laia y Mariano fueron Premio Nacional de Literatura Dramática 2015 por El Triángulo Azul y ahora se presenta a los Goyas. Y dentro de esta 18ª Festival de Cine Ópera Prima se presenta esta película a las 8 y cuarto es cuando se exhibe. Estamos en lo cierto. Hablamos de una película documental. ¿Qué tenías por la mente antes de rodar esta película, Miguel Ángel? Pues la verdad es que ha sido toda una sorpresa porque todo me ha venido. Como ya dirigí una obra de teatro, había dirigido cine, conozco a Laila y a Mariano desde hace tiempo y me dijeron que tenía un proyecto europeo, un texto que era Donde el Bosque se Espesa, texto teatral, y me dijeron que a ver si quería, bueno, que me daban total libertad, a ver qué quería hacer a nivel cinematográfico con esto. Y entonces, bueno, ha sido todo un proceso precioso en el cual hemos todos los ensayos, hemos rodado de manera cinematográfica la obra en el teatro donde se hizo un ensayo general el 22 de junio, hemos hecho ahí un cóctel con también todas las imágenes que tienen, imágenes que hemos rodado por fuera, y ha salido, bueno, este largometraje documental, una especie de ensayo experimental, la verdad es que no sé cómo denominarlo, pero estoy súper contento con ello, y ahora comienza toda la aventura de llevarlo por todos los sitios donde nos quieran llevar. Eso es un poco hacia donde iba, ¿no? ¿Con qué crees que se va a quedar las personas que vayan a verla? ¿Por qué la recomiendas? Hombre, primero, el texto es espectacular. No tiene nada que ver con lo que yo hago. Es un texto brutal que habla de la guerra de los Balcanes, exhumaciones, ¿no? Todo un proceso de investigación, una obra muy visual que combina mundo fantástico y mundo real. Yo creo que a nivel de texto es brutal, ¿no? Luego, bueno, recoge un proceso, un montaje de la obra en sí, yo creo que es un proyecto muy muy interesante, ¿no? Y luego después, pues bueno, haremos un debate con Mariano, con Laila, con la actriz protagonista que es Navarra, con todos los actores y conmigo, para todo lo que quiera saber el público. La verdad es que ya te digo que estamos muy contentos, ¿no? No es una obra al uso, o sea, no es una peli al uso de ficción comercial, pero es una peli que, bueno, está muy bien. La presentamos ahora a los Goya a ver qué pasa, a largometraje documental, y la vamos a intentar mover por todo el mundo. Es de lo que se trata, ¿no? Una vez que se ha realizado, decir, oye, que lo hemos hecho, que queremos que lo veas. Ahí está, cuando siempre se dice, no, es que yo hago, bueno, cine o cualquier tipo de formato audiovisual solo para mí, me parece un error, ¿no? Las cosas hay que hacerlas para que la gente las vea y, bueno, y según el género, pues reaccionará de una manera u otra si está bien hecho, ¿no? Pero ahora mismo ya tengo nuestra intención, al ser además un proyecto europeo, es moverla por, bueno, pues a nivel europeo, luego moverlo en España, salas, filmotecas, teles. Va a ir a universidades europeas porque el proyecto parte de universidades europeas, entonces bueno, vamos a ver qué ocurre, es todo un misterio. Pues lo vamos a dejar aquí con el tráiler, así que Miguel Ángel Calvo Butini será mañana cuando puedan verle, conversar con él en Tudela. Muchas gracias, Miguel Ángel. Oye, gracias, Paul, te espero en Navidades en tu casa, no. en el estadio. Exactamente, pero hasta que lleguen Navidades, mañana nos vemos. Lo dejamos aquí con el tráiler y así lo escuchamos. Pues esta es la caja. ¿Qué hay dentro? Algo muy importante para ella, eso sin duda. Habrá que armarse de valor y abrirla. Antonia, no me gusta nada. ¿Dónde os vais a meter? No sé, si quiero saber. No sé si estoy preparada para lo que me pueda encontrar. La verdad es que tengo mucho miedo. ¿De qué guerra venís?